Bien, 29 minutos van de las 12 del mediodía y un lujo que nos estamos por dar en este momento. El día de mañana va a ser un día muy particular en Corrientes porque en el marco del Movistar Free Music, la gente de Los Cafres se va a estar presentando acá en el Anfiteatro Coco Marola y para ello, en este momento nos encontramos con la comunicación más esperada, sin dudas. Estamos hablando con el cantante de Los Cafres, el señor Guillermo Boneto del otro lado. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo te va? Andrés Romero te saluda. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo andás? Pero muy buenos días, ¿cómo te trata la mañana del día de hoy? Muy bien, contento. Mañana va a ser un día particular para nosotros, van a estar ustedes acá tocando. ¿Ya están preparados? ¿Están viajando o algo? ¿Están por acá? No, estamos acá en Tucumán todavía. Ajá. Teníamos un show ayer, pero con la lluvia terrible que hubo, bueno, obviamente se suspendió. ¿Se suspendió al final? Sí, hoy se va a hacer. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ir derecho del show para allá. Uh-huh. Guillermo, ya nos tienen acostumbrados igual con todos los temas que tienen, muchísimos temas conocidos y demás, pero imaginamos que para nosotros es muy particular. Te cuento así, nosotros estuvimos regalando, hace un mes estamos regalando entradas para este show y realmente explotan los teléfonos con el tema de los mensajes. Mañana va a reventar acá el Coco Marola con ustedes. Bueno, qué alegría saber eso. No, ojalá reviente para bien, ¿no? No, por supuesto, ojalá que no explote esa onda. Ojalá que el sonido ande todo perfecto y demás, digamos. Ah, sí, seguro que sí. Te imaginarás, seguro, ¿no? ¿Vienen desde Tucumán, vienes haciendo una gira con el tema del Movistar Free Music o la gira viene por ustedes solamente? ¿Cómo si viene por nosotros solamente? Claro, si están en gira ustedes como banda o si vienen en el marco del Movistar Free Music. No, estamos en la gira, esta es del Movistar. Ajá. Ya es el segundo fin de semana. Uh-huh. Y bueno, bárbaro, contento porque es una forma de acercarnos a la gente. Uh-huh. De forma gratuita, como fue la vez pasada con Budweiser. Bueno, claro. Sí, son marcas que van apoyando. Claro, que en fin, uno no apoya el alcohol ni muchas cosas, pero si nos acerca a la gente y no. Uh-huh. Es como también con una municipalidad, tampoco es que apoyamos a los partidos políticos. Claro. Que nos llevan, sino que nos acercamos a la gente. Uh-huh. En oportunidad de que bueno, puedan venir a vernos gratis, ¿no? Uh-huh. Ya que siempre es una alegría. Uh-huh. Guillermo, ya han estado por Corrientes, ¿no? En otras oportunidades, ¿no? Sí, por supuesto. Uh-huh. Varias veces. Uh-huh. ¿Y cuál por ahí puede ser tu punto de vista? ¿Recordás o de tantos lugares que han estado por ahí no te acordás muy puntualmente? No, sí, cómo no, claro que sí. Uh-huh. Por eso sí, te estaba nombrando un show muy grande que hubo con otra marca. Uh-huh. En la ribera del río. Claro. Hermoso, la gente se va a acordar. Sí, por supuesto. Pero aparte, ¿sabes qué? Y bueno, el año pasado también estuvimos en el Coco Marola. Claro. En los carnavales. Claro, es verdad, ahora que me decís me estoy acordando. Vos sabés que hay un problema, bueno, no te tengo por qué contar, pero sí, hay una discusión ahora porque querían ocupar el mismo lugar para hacer los carnavales, el mismo día que venían ustedes y demás, y se armó así como una bataola acá en los medios, pero no le dieron mucha bola. ¿No sabías algo o no? No, la verdad que no me imaginé. Te cuento así. Hubiera estado buenísimo. Que imaginate, o sea, tocando ustedes con gente de la comparsa alrededor, decís. Me encantaría, sí, por supuesto, como fue el año pasado, tocamos nosotros. Claro. Y después empezaba la comparsa. Totalmente. Guillermo, mañana va a ser un show importante, ¿tienen algo pensado para hacer o van a hacer el show que nos tienen acostumbrado, que ya es, de por sí es muy bueno? Bueno, muchas gracias. Bueno, el show siempre es diferente. Uh-huh. Estamos echando temas del disco El Paso Gigante. Uh-huh. Estamos ya a menos de 2 meses de la presentación del disco, que es en el Luna Park, el 30 uh-huh. de marzo, viernes 30 de marzo. Uh-huh. Y bueno, muy contentos con el recibimiento que tiene el disco hasta ahora. El tema del primer corte fue durante 4 meses. Uh-huh. Y número 1 en difusión en todo el país, así que es algo bastante importante. ¿Ya tienen un horario en el cual van a llegar a Corrientes el día de mañana? Un horario, uh-huh. Ojalá sea temprano. Sí, tenemos un viaje de 12 horas. Claro, sí, 12 horas está difícil, ¿eh? 12 horas en la ruta, ¿no? Sí, bueno, vamos a tratar de dormir la mayor parte del tiempo. Vamos a salir después del show de acá de Tucumán. Uh-huh. Y bueno, derecho casi a tocar. Vamos a llegar creo que al mediodía. Llegan a las 2 de la tarde. Si llegan cerca del mediodía los vamos a acosar hasta que vengan, porque seguramente van a pasar por acá. Los hoteles más importantes están a media cuadra de la radio todos. Así que de alguna manera... Así que una de esas los tenemos por acá, ¿quién te dice? Bueno, ojalá. ojalá. O no, te pongo en un compromiso, te pido mil disculpas, Guillermo. No, para nada. Guillermo, si lo podemos cumplir, encantadísimo. Buenísimo, sabes que nosotros estaríamos mucho más encantados que vos, imagínate. Guillermo, ayer ha fallecido una de las personas más importantes del rock nacional. El Flaco Spinetta nos ha dejado ayer a las 6 de la tarde. El planeta Tierra. Directamente, ¿no te parece una pérdida y muy importante? Sí, malísimo. ¿No? Es muy triste todo el tema. Malísimo, el Flaco es demasiadas cosas para mucha gente y para nosotros. Imagino. Una guía, un ejemplo de lo que uno aspiraría a ser como ser humano. Totalmente. Como artista, ni hablar, ¿no? Totalmente. Un tipo totalmente íntegro, exquisito a la hora de componer. Nada, yo soy súper triste. Sí, no quiero ni pensar, mi compañero Claudio, que también fanático del Flaco, como debe estar. Sí, me imagino que sí. Bueno, Guillermo, no te queremos quitar más tiempo. Ojalá que lleguen sanos y salvos después de 12 horas de ruta. Imagino que, como mínimo, van a tener que caminar un poco porque estar sentado todo el tiempo. Sí, por no decir otra cosa, que en la radio por ahí queda feo, digamos. Pero... Traemos marcador. Ah, tienes esa onda. Con un marcador sí o sí, porque si no, está difícil, se borra. Guillermo... La raya en su lugar. Esa onda. Guillermo, un fuerte abrazo. Muchas gracias por esta nota, ¿eh? Otro a vos, y bueno, si la gente está escuchando, nos vemos mañana ahí. Un abrazo gigante. Bueno, que tengas un buen día. Arrancar los carnavales. Vamos con todo, ¿eh? Dale, listo. Dale, Guillermo. Guillermo Boneto, cantante de Los Cafres, un lujo que nos dimos en la radio de comunicarnos con él.